En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de MB Radio, de Economía y Finanzas en MB Radio. Son 7 minutos, son las 9 de la mañana, aquí en la península y Baleares, y en Canarias una hora menos, 8 y 7 minutos. Y comenzamos echándole una ojeada a lo que están haciendo ahora mismo los índices, y malas noticias para el IBEX 35, que ayer se llevó un buen varapalo, entrando en soportes, y estamos pues todavía algo peor, 0,60% al inicio, y estamos en 7.927 puntos en una jornada, esta del 29 de marzo de 2012, con huelga general por medio, con seguimiento desigual y además diferentes valoraciones para el gobierno, pues la huelga prácticamente no tiene incidencia y para los sindicatos ha sido un éxito total. Entonces, pues como hay un montón de matizaciones entre el éxito abrumador y prácticamente la no existencia de incidentes, pues nos quedamos con el término medio. Pero bueno, a lo largo de toda esta hora, este tiempo de radio que compartimos en MB Radio, vamos a intentar pues analizar qué es lo que están dando de sí los índices, la incidencia en los mercados y bueno, todo ello pues salpicado por las noticias en torno a los índices y a las portadas de los diarios económicos. Pero vamos a comenzar por el principio, que es saludar, y desde la realización, desde la producción, que siempre debo decirme yo el último, desde la producción, la amiga Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Pues comenzamos en negativo una jornada más en el IBEX 35, ayer debacle absoluta, entrando en soportes con pérdida de los 8.000 puntos, y si aspiráramos a entrar a cerquita de los 9.000, pues fíjate, estamos por debajo de los 8.000. Las cosas no pintan bien en el IBEX 35, y el resto de Europa, que tampoco está como para lanzar muchos cohetes, pues las cosas no pintan bien, pero no tan mal como en el IBEX 35. Pero vamos allá a posicionarnos con esos parámetros, esos guarismos que habitualmente tenemos en cuenta para hincarle el diente a la sesión y a la jornada bursátil. La prima de riesgo ha subido ligerísimamente, 349 puntos básicos con respecto al bono alemán. El euro, que se ha revalorizado ligeramente también con el dólar, 1,33,3, 0,06% de revalorización, tampoco mucho. El petróleo Brent, que sigue oscilando en ese lateral, 124-280 si te compras un barril Brent. Ya me han dicho que nos venden sueltos, que simplemente pues por grandes pedidos, etcétera. Esto una vez lo comentamos con un analista y bueno, estuvimos ahí analizando que si llegas a una refinería y le pides un barril de petróleo, pues no te lo van a vender, pero si en el caso de que te lo pudieras comprar y fueras, pues te costaría un $124,280. El oro, que sigue dando malas noticias y sigue pues por debajo de los $1,700 la onza. Parece ser que se encuentra con esa barrera en Frank que hable de los $1,700 la onza, y continúa cotizando por debajo. 1.677 exactamente es lo que nos encontramos, que es el fruto de las últimas horas de cotización. En cuanto a lo que tenemos pendientes a agenda, tenemos por ejemplo el Producto Interior Bruto final, que se va a dar a conocer hoy el francés, en la confianza empresarial en Italia, el Producto Interior Bruto final del Reino Unido y la balanza por cuenta corriente también británica el mañana. Hoy también vamos a conocer el índice de precios al consumo de España, el informe de empleo de Alemania y la confianza empresarial y la confianza del consumidor en toda la Unión Europea. Y mañana viernes conoceremos la confianza del consumidor en el Reino Unido y en Japón. Tres datos: y el índice de precios al consumo, el informe de empleo y también el índice de producción industrial. Eso es un poco el menú que tenemos en cuanto a la agenda para estos dos próximos días, los dos últimos días de la semana. Y vamos ya con lo que solemos hacer, que son echarle una ojeada a los titulares de la prensa económica antes de hincarle el diente a los índices, tanto los que están abiertos como los que cerraron recientemente. Y empezamos, por ejemplo, si te parece, con El Economista. Huelga general 29M. Como te imaginarás, pues hoy los diferentes diarios están haciendo pues un seguimiento desigual de la huelga, y en unos pues hay servicios mínimos, en otros no lo hay. Prácticamente los diarios en papel o no están saliendo o están teniendo dificultades para llegar a los kioscos, y los reyes del mambo hoy son los digitales, que más o menos pues están cumpliendo con el 100% de los servicios. Tenemos, por ejemplo, El Economista, huelga general 29M, hay 58 detenidos y 9 heridos, pocos incidentes. El transporte, el de un día laborable al uso, según dice el diario El Economista. Más noticias, gran despliegue policial en las primeras horas de la huelga general. El consumo ya era inferior ayer, que era un 25% el consumo eléctrico. El consumo es uno de esos datos que se tienen en cuenta, consumo eléctrico, para ver si una huelga pues tiene un seguimiento sustancial o no. Entonces, en las últimas horas, te voy a contar este parrafito, la demanda de electricidad se situaba a las 8:30 de la mañana de hoy en 25.012 megavatios, casi un 25% menos que la misma hora del pasado jueves, en la que ascendía a 33.568 megavatios. Así pues, eso es un parámetro que sí se puede tener en cuenta, porque eso no es manipulable. O sea, o se gasta energía o no se gasta. Y si no se gasta, pues es que hay grandes industrias que no están funcionando. Ahí pues también una galería, una fotogalería de imágenes de la huelga. Y poco más sobre este 29 de marzo, jornada de huelga en El Economista. En cuanto a la preapertura, efecto rebote en los mercados, el S&P paga el pacto del IBEX 35, que también se llevó un varapalillo ayer, tampoco mucho. Bruselas implantará nuevos impuestos a los carburantes, medidas económicas claves, las que van a tener lugar o van a aprobarse en los últimos días. Sobre todo, ten en cuenta que mañana es 30 de marzo y se la presentación y aprobación de los presupuestos generales del Estado, que después de 3 meses, que estaban parcheados con los del gobierno anterior, pues van a ver la luz. Techo de las bolsas en primavera, esto entre interrogantes. Algunos profesionales ven señales de que esto está ocurriendo. Problemas con el aval, el AVE a la Meca peligra de nuevo, el mayor contrato para la industria española fuera de nuestra frontera está en peligro de nuevo. La gestora renuncia a la bolsa española para registrar ETFs y Roures niega un trato de favor del gobierno anterior de Zapatero. El único consuelo de los jóvenes es que les vamos a dejar una casa. Es un reportaje, un buen artículo interesante, que es para echarle una ojeada, que encontrarás en los economistas. Se habla de que esta generación pues va a vivir peor que la precedente y que las cosas pues no pintan bien para los jóvenes entre pues 20 y 30 años, o 35, incluso 40, porque ya a estas alturas irse de casa es prácticamente una odisea con el paro que hay y con las dificultades de encontrar trabajo. Pues es un reportaje que es bueno echarle una ojeada. Los estatutos marcan si cobra más un administrador que otro. Se habla de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, el Producto Interior Bruto del primer trimestre, igual de malo pero no mucho peor. El Nikkei baja al 0,66% y cierra en 10.114 puntos. Hace un par de horas que cerraba el Nikkei. La década que España ya da por perdida, la recesión de balance y otra provincia argentina retira la licencia de explotación a YPF. Buiter insiste que España tendrá que recibir ayuda de la Unión Europea este año. Esta noticia, que empieza ya a tornarse culebroncillo, la estamos escuchando en boca de diferentes expertos, diferentes analistas y diferentes mandatarios del entorno económico europeo. Hablar y conectarse con el móvil en Europa será más barato. Una buena noticia si tienes móvil y si quiere estar conectado, por esas tarifas saladitas que habitualmente nos encontramos a final de mes en el entorno de los móviles. El caso de la CAM, imputan a 2 jefes de inspección del Banco de España. Y más noticias, la taquilla se ambienta fuerte con Zombies contra los Titanes. Recuerda que mañana, hablando de taquilla, se estrena el canal Paramount en la TDT. Una espera que ya se empieza a hacer larga y que van a estrenar pues con todo el catálogo impresionante de películas que tienen. Si empiezan a poner películas simplemente de su catálogo, pues van a tener un seguimiento muy, muy importante. Veremos a ver en los primeros meses cómo les funciona, y según tengo entendido van a estrenarlo con una superproducción, El Padrino, Casi Nada. Y del Economista nos vamos a otro de los diarios, Cinco Días, la huelga cala en la industria, es el titular que ahora mismo encontramos en el diario del Grupo Prisa, 29M, la respuesta sindical a la reforma laboral, el gobierno ve normalidad, salvo incidentes aislados a las 6 de la mañana. El ministro del Interior dio una rueda de prensa, creo que a las 8 dio otra, sí, la dio porque la estuve viendo y escuchando, y además sí, la vi y la escuché porque la estaba escuchando en radio, pero luego dijeron, vamos a conectar, y entonces puse el canal 24 horas y aparecía pues la... Creo que era pues la segunda o tercera de Interior, que ahora mismo pues no recuerdo el nombre. Los sindicatos echan el primer pulso a Rajoy, manual para el 29M. Todavía estás a tiempo de echarle un vistacillo, entras en 5días.com y sabes los derechos, las obligaciones que tienes, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que es legal, lo que no es legal, tema de piquetes, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, etcétera, etcétera, para estar pues informado, y si sales a la calle y quieres ejercer tu derecho, bien de hacer huelga, bien de trabajar, pues que sepas a qué atenerte. Lo tienes ahí, manual para el 29M en 5días.com. El trabajador medio renunciará a 113 euros si secunda la huelga, el cambio que trajo la huelga, hacer un seguimiento de todas las huelgas generales y las diferentes aprobaciones de medidas laborales que dieron lugar a ese tipo de huelgas. Y puedes echar un vistazo desde la primera desde que entramos en democracia en el año 75 hasta ahora, pues puedes un poco comparar. El ver esto pues no son noticias realmente de última hora, pero bueno, tener un seguimiento, tener una perspectiva de lo que ha ocurrido en otras huelgas generales, pues siempre es un punto de vista interesante a tener en cuenta. Montoro dice que el gobierno no va a ceder en cuanto al tema de la huelga y la crisis, y el IPC creció el 1,9% en marzo. Ya te comentaba que iba a salir el IPC, pues ya ha salido 1,9% en marzo. La inflación anual estimada del índice de precios al consumo es del 1,9%, de acuerdo con el indicador adelantado que ha elaborado, como siempre, el Instituto Nacional de Estadística. Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de confirmarse, supondría una disminución de una décima en su tasa anual. Y sabes que estamos en el 2%, es el adelantado porque todavía no ha terminado marzo, pero hace como una prospección unos días antes y ya pues se confirma cuando ya hayamos terminado, lógicamente, el mes de marzo. Continúa la cuesta abajo para el IBEX, debacle ayer, ya te imaginarás, aumenta la presión de Argentina y YPF con la retirada de otra licencia, y la CAM reconoce que sus cuotas participativas tienen un valor de 0 euros. Y la matriz de Bankia vende a Mapfre el 10,36% de Mapfre América por 244 millones. Fomento pacta fusionar autopistas en riesgo de quiebra con las obras. Y José Luis Bernal, que es director general de Verti, dice que quieren convertirse en el Mercadona del seguro. Hay una entrevista, si te interesa pues conocer algo más del mundo de los seguros y de uno de los grandes de este sector, pues lo tienes en 5días.com. En cuanto a empresarios, Óscar Fanjul diseña un plan de futuro para Deoleo. La compañía asegura haber cerrado una etapa y bueno, pues ahí tienes las nuevas ideas que tiene Óscar Fanjul para la empresa Deoleo, que parece ser que va a sufrir bastantes cambios. Enagás mejora previsiones y prevé un aumento del consumo de gas del 2,5%. Hace ese nombre a Marcelino Fernández, directivo de Hochief. Ya sabes que Hochief, una de las grandes empresas constructoras inmobiliarias alemanas, que está fusionada, está hermanada con ACS. Iberdrola, cambiamos de sector, busca consejero delegado entre sus filas, y el gobierno de Cospedal pagará las deudas a los proveedores a partir de junio. José Carlos Gutiérrez Ramos, vicepresidente senior mundial de Pfizer, dice que buscamos las medicinas estén donde estén. UPyD tiene la llave de gobierno en Asturias. Recuerda que ayer se hizo el recuento del voto emigrante y lo que parecía que podía materializarse con un pacto entre Foro, el partido de Álvarez Cascos, y el Partido Popular, pues al final no va a poder ser porque el PSOE, con el voto emigrante, le arrebató un diputado a Foro. De todas formas, da la impresión de que no está muy claro este recuento y, de hecho, pues Álvarez Cascos va a reclamar ante los tribunales esos votos, que parece ser que hay algunas irregularidades. Veremos a ver lo que pasa. De todas formas, algo que consideramos que no era tan bueno, que se celebraran unas elecciones y que se tardara un mes en que ese gobierno elegido en las urnas tomara posesión, pues en este caso es positivo, porque va a dar tiempo a resolver todas estas cuestiones de votos legales, votos no legales, y el escaño ese que está colgando ahora mismo. Están prácticamente igualados Izquierda Unida y PSOE si quieren formar gobierno, y Foro y PP si quieren formar gobierno, y la llave la tiene ese diputado que consiguió UPyD y que será el que decida, porque les dará la mayoría bien a una formación de centro-derecha o una formación de centro-izquierda. El Estado auxilia a la Seguridad Social para pagar las pensiones y poco más. Un montón de imágenes de la huelga, de lo que estamos observando, pues ya te puedes imaginar, piquetes, incidentes, pero más o menos por lo que vamos comentando y lo que vamos viendo, pues tampoco es que sea muy cruenta la lucha. Pues hay algunos incidentes aislados, hay detenidos, hay piquetes por las calles, hay gente que quiere trabajar y no puede, hay gente que quiere trabajar y puede trabajar, hay un poco de todo, pero el seguimiento, pues según voy leyendo, porque claro, no te puedes fiar de lo que dice el gobierno, que dirá que bueno, la huelga prácticamente no tiene incidencia, y tampoco te puedes fiar de los sindicatos, que dicen que ha sido masiva y un 100%, pues tienes que buscar otro tipo de fuentes de información para aclararte un poco. Pero por lo que veo, pues la huelga, sobre todo en la gran industria automovilística, pues tiene incidencia en los grandes mercados, en algunas ciudades prácticamente está paralizado, pero el resto pues está discurriendo como una jornada más o menos normal. Pero sí que tiene incidencia en algunos sectores, sobre todo la gran industria, y en otros pues prácticamente está pasando desapercibida. Eso es lo que vemos, un poco el sentir de lo que estoy leyendo en diferentes fuentes. Porque si, ya te comento, si te fías de lo que te va a decir el gobierno, va a decir que bueno, una huelga prácticamente nada, un 2%. Y si te fijas en lo que dicen los sindicatos, dirán que es el 100% de huelga. Y no es real ni una afirmación ni la otra. Por eso en este caso, y nunca mejor dicho, hay que buscar fuentes alternativas de información. Muy poca actividad en los polígonos de Madrid. Pasamos ya al diario Expansión. El gobierno, dos puntos, la huelga hará retroceder las reformas. No hará retroceder las reformas. Balance de los primeros 100 días del gobierno. El IBEX amplía su racha de caídas por debajo del nivel de los 8.000 puntos. Y ahora que lo tengo aquí delante, como parte de los titulares de Expansión.com, pues también te lo comento. 0,60% abajo. El IBEX 35. Muchos de los analistas esperaban que hoy hubiera un ligero rebote o que recuperáramos algo del terreno perdido, pero va a ser que no, como dicen los clásicos. Da la impresión de que vamos a seguir retrocediendo. El IPC se reduce hasta el 1,9, su nivel más bajo desde agosto de 2010. Es el IPC anticipado. El oficial lo tendremos, ya te dije, cuando termine el mes de marzo. Despidos en la filial privada de UBS, banca privada. El Bundesbank, contrario a ampliar el cortafuegos europeo, ya sabes que estaba en boca de todos España, que decían que bueno, que se iba a convertir en la nueva Grecia, etcétera, etcétera, si no hacía reformas. Toda esta cantina en la que venimos comentándote hace ya unos cuantos días, y da la impresión de que el Bundesbank dice que no cree conveniente, que más o menos van las cosas bien y que no hay que preocuparse excesivamente. Fitch, la economía española sufrirá una contracción del 1% en 2012. Esto pues puede ser una mala noticia, pero si la intentas mirar desde el punto de vista positivo, pues tampoco es tan mala, porque decían que íbamos a tener una contracción incluso del 1,5, o algunos analistas decían que llegaríamos al 2 de contracción, o sea, de reducción del Producto Interior Bruto. Pues el hecho de que la contracción, hay algunas firmas y algunos expertos que ya lo cifran en un 1%, es que vamos a caer menos de lo que se preveía. Entonces hay que mirar las noticias también con cierta perspectiva y con cierto conocimiento de causa. ¿Es malo? Pues sí que es malo. Bajar un 1% el premio Producto Interior Bruto significa, entre otras cosas, que no crecemos, evidentemente, pero no es tan mala si tenemos en cuenta que algunos expertos vaticinaban que íbamos a caer un 2%. Entonces, pues dentro de lo malo, no es para lanzar cohetes ni para hacer una fiesta, pero no es tan excesivamente mala la noticia como se espera si la ves sin fijarte en otro tipo de parámetros. Casco recurrirá judicialmente para recuperar el escaño perdido, algo que te comentábamos con respecto a las elecciones asturianas, que se celebraron el 25 de marzo, y el gobierno defiende aplazar la privatización de AENA. Vale la mitad que hace 4 años. Iberdrola prepara el nombramiento de un consejero delegado. Y ya sabes que el anterior gobierno bajó el límite de velocidad a 110 kilómetros por hora en autovías y autopistas, pues este gobierno va a hacer lo contrario. Quiere subir el límite de velocidad a 140 kilómetros hora. Bofa paga 6 millones a sus consejeros, que se me traba la lengua. Bofa paga 6 millones a su consejero delegado tras volver a ser rentable, y Bankia se refuerza con 200 millones de euros con la venta de Mapfre América y la recompra de deuda. Ya sabes que sigue en marcha, y ya pues según el ultimátum que les dio el gobierno, los últimos días de ese reordenamiento del sistema bancario, y veremos a ver. Tienen pues hoy 29, pues tienen hasta el sábado, que sería 31. La CAM reformula las cuentas de 2010 y reduce su beneficio un 70%. Y arrancará la Semana Santa más cara que nunca. Otra mala noticia para los que tenemos que llenar el depósito, voy a decir, a diario, pues algunos sí y otros no, depende de los desplazamientos que hagas. Gaitner, el paro y la volatilidad financiera son desafíos para Estados Unidos. Y si te preguntas, ¿y quién es este Gaitner? Pues te lo decimos, es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner. La zona euro se plantea acelerar el pago del nuevo fondo de rescate. Hablan de Grecia. Monti asegura ahora que la crisis de la zona euro casi, habla de casi, ha terminado. También una buena noticia, pero bueno, habrá que ver datos oficiales. Y Facebook abandona el mercado secundario y prepara su salida a bolsa para mayo. Se habló mucho de la salida a bolsa de Facebook, va a salir del mercado secundario y ya pues va a entrar en el entorno de las bolsas ya de como de primera división, digamos, ¿no? Para que nos entiendas. Y nos vamos ya con los índices. Malas noticias para el IBEX 35. Hay que ver los números. Todo rojo, exceptuando, me parece, un índice que es el índice belga, que sube pues prácticamente nada, un 0,19%. Pues vamos con esos datos, pero primero te decimos lo que ya ocurrió, las bolsas que cerraron. Ayer, por ejemplo, en Estados Unidos cerró el Dow Jones con una bajada del 0,54%, el Nasdaq 100 bajó un 0,40%, el S&P 500 bajó un 0,28% y el Nasdaq Composite bajó un 0,07%. En cuanto a las cifras que van manteniendo, además de forma holgada, fíjate, el Dow Jones sigue por encima de los 13.000 puntos, no solamente por encima de los 13.000, sino por encima de los 13.100 puntos. El Nasdaq 100, que hablaban hace ya una temporadita, a ver si supera los 2.600, ya entraría en máximos y tal, pues fíjate, 2.770, a pesar de lo que perdieron o se dejaron ayer en el mercado. El S&P 500, que estaba pues ahí en 1.300 puntos, a ver, más o menos era el límite que se fijaban, pues está por encima de los 1.400, o sea que esto se supongo que será un recorte, un descansito que se toman, recogida de beneficios, normal, porque como siempre decimos y nos recuerdan habitualmente los analistas que nos acompañan aquí en Economía y Finanzas, pues no se puede subir evidentemente siempre en vertical, tiene que haber descensos, tiene que haber recogida de beneficios, tiene que haber paradas, tanto en los índices como en los propios valores. Y el Nasdaq Composite, que desde hace ya, pues creo, semana y media, 10 días, estaba por encima de los 3.000 puntos y los mantiene. Ayer con un pequeño retroceso, pues sigue con los 3.100 puntos, exactamente 3.104. Así que este recorte, recogida de beneficios, aunque algunos lo achacan a la debacle de las bolsas europeas y del IBEX en particular, pero yo creo que simplemente es pues un descansito, una recogida de beneficios, un tomar posiciones de cara a la siguiente subida, aunque ya los analistas nos han dicho que como está subiendo mucho los mercados allá en Wall Street, pues es que es normal un retroceso, un recorte, una parada para recogida de beneficios y bueno, pues un poco pues hacer balance para continuar subiendo. Que hace un par de horas te lo comentábamos, el índice japonés, el Nikkei, bajaba un 0,71%, pero sigue manteniendo los 10.000 puntos, incluso los 10.100. Eso lo que ha ocurrido. Y lo que está ocurriendo, pues te lo comentamos, ahora mismo están ya abiertas todas las bolsas europeas. El IBEX 35 pierde un 0,64%, ahora mismo son 31 minutos sobre las 9 de la mañana, pues 31 minutos de cotización, una hora menos en Canarias, y sigue allí pues 7.930, perdió ayer los 8.000 puntos y estamos pues prácticamente en soportes. Habrá que echarle una ojeada a ver lo que nos tenemos que fijar por debajo, pero las cosas parece ser que no pintan bien y que nos podemos ir incluso más abajo, según nos anticipaban, pues creo que era la amiga Ana Rafael y Sergi Sánchez, que nos decían que si esto pues sigue así bajando, pues que habría que fijarse unos soportes todavía más bajitos. El índice belga, como te dije, es el único que se mantiene en positivo, un 0,19%. El DAX alemán, que baja un 0,48%, está por debajo de los 7.000 puntos. El CAC 40, que baja un 0,25%. El FTSE londinense también baja un 0,21%. El PSI portugués baja también un 0,22%. El Eurostock 50, que baja un 0,44%, el ECO 10 un 0,69%, y el FTSE MIB Index, el índice de la bolsa de Milán, que baja un 0,34%. Ya ves que las cosas pues no pintan bien, al menos en la apertura de esta jornada del 29 de marzo. Muchos pueden decir, claro, es que el IBEX está bajando, como hay huelga general y tal, pero sí, pero por ejemplo en Alemania no hay huelga general y están bajando. Pues por ejemplo en el Eurostock no hay huelga general. Bueno, afecta un poco porque ahí pues son las 50 mayores empresas de Europa y entran algunas españolas, pero vamos a buscar una que no tenga nada que ver. Pues mira, el FTSE londinense no hay huelga, no tienen nada y está perdiendo un 0,16%. Tampoco mucho, pero bueno, que están bajando. El DAX pierde un 0,48 y el CAC 40 un 0,23, lugares donde no tienen huelga, o en Milán, que tampoco hay huelga, 0,34%, todo en descenso. Entonces, que lo que está ocurriendo en los índices y en el IBEX concretamente y específicamente, pues no es achacable a la jornada de huelga general. Y vamos con las últimas horas de la huelga general. 300 universitarios cortan las 6 a la altura de Moncloa y avanzan hacia la plaza de Callao. Son universitarios, supongo que serán pues universitarios piqueteros. Y vamos a, aprovechando que hoy pues no vamos a poder tener analista, nos vamos con prensa generalista, pues hablarte un poco de lo que está ocurriendo ahora mismo en las últimas horas de la huelga. Nos vamos al diario El País, bloqueo de mercados e incidentes aislados en las primeras horas, en directo, 58 detenidos, 6 policías heridos, según Interior, es el balance que ha hecho una portavoz del Ministerio del Interior en rueda de prensa a las 6, creo que eran 30 y pico detenidos y 3 policías heridos, y ahora pues está casi duplicada, 58 detenidos y 6 policías heridos en un Interior, después de la última rueda de prensa que la dio pues hace hora y media, creo que cada dos horas y media, tres horas, pues están facilitando los datos. La demanda eléctrica cae ese 21% respecto a un día normal y los trabajadores de la industria catalana secundan la huelga. Aguirre llama a denunciar actos violentos en las redes sociales. Vamos con el diario El Mundo. Le vamos a echar un vistacillo a los generalistas a ver cómo plantean el seguimiento de la huelga. Gran despliegue policial y bloqueos puntuales al inicio de la huelga. Los piquetes sindicales se han concentrado a las puertas de los principales centros de distribución alimentaria y otros puntos de las grandes ciudades ante el fuerte despliegue de seguridad que se mantendrá en toda la jornada. 58 detenidos y 9 heridos leves, servicios mínimos por comunidades autónomas y sectores. Si quieres echar un vistazo, pues prácticamente todos los diarios te están haciendo un seguimiento al minuto. Ya sabes que con las redes sociales, Facebook y sobre todo Twitter, pues puedes conocer al minuto lo que está ocurriendo con imágenes, con declaraciones, con un seguimiento pues muy, muy pormenorizado. La inflación cae una décima, Italia bloquea, pero nada, no hay más noticias. Luego lo vamos al diario ABC a ver qué nos cuentan. Diario ABC, imágenes de la huelga. Además hacen un seguimiento curioso porque ponen una imagen del mismo lugar, creo que es en la plaza de Callao, jueves 22 a las 7:30, jueves 22 de marzo a las 7:30, y se ven pues pues a ver, 3, 6, como 12 coches, o 14, si los miras así, los que están que fuera de plano, unos 14 coches, pues miras el 29, pues tienes 2, 4, 6, 8, pues aproximadamente los mismos, ¿no? Que es para comparar que prácticamente pues es exactamente lo mismo. Pues ABC abre con incidentes aislados, 9 heridos y 58 detenidos durante la huelga, son los datos que ha facilitado el Ministerio del Interior. Colocan un artefacto sospechoso junto a la sede del PP, el consumo eléctrico cae más de un 26%, Telemadrid y Canal Sur interrumpen su emisión y la policía carga contra los piquetes en Merca Salamanca. Hay unos mapas de Google Maps muy interesantes donde están las zonas calientes en el caso de Madrid y están cubriendo pues lo que está ocurriendo, puntos calientes donde los piquetes pues están haciéndose notar y también pues zonas donde la tranquilidad es absoluta. Hablan del aeropuerto de Barajas, más o menos tranquilo, Merca Madrid, etcétera, etcétera. Y el Supremo pues... Esto es otra noticia ya, Supremo que cita a declarar a Irene Salgado como testigo tal. Pues nada, vamos a otro diario, pues nos vamos por ejemplo a La Vanguardia, a ver cómo nos comenta en la jornada de huelga, corte de tráfico en carreteras catalanas por la quema de neumáticos, la huelga general en directo con el seguimiento que están haciendo La Vanguardia Gómez Mé, pulso sindical del gobierno, el gobierno ve normalidad en la jornada, pese a haber 58 detenidos, la demanda de energía eléctrica cae ese 24% y cumplimiento de los servicios mínimos de transporte de la huelga general, seguimiento generalizado en la industria y el transporte catalán, y un hotelero da una cuchillada a una miembro de un piquete, eso fue en Torrelavega, creo que Santander, me parece, sí. Cantabria, un falso artefacto explosivo bloquea el acceso a la escuela Sagrada Familia. Y vamos a ver el periódico de Cataluña que nos cuenta sobre la huelga. Puig, que es un poco el delegado de interior de la Generalitat de esta huelga, es un campo de entrenamiento para los violentos. Esto, entre comillas, es lo que dice el señor Puig. Los piquetes cortan los accesos a Barcelona mientras el transporte público funciona. Varios heridos y 33 detenidos. Las grandes empresas secundan la huelga. TV3 altera su programación durante todo el día. Y poco más el consumo eléctrico que cae al 25%. Y vamos a ver, pues vamos a coger uno de los diarios gratuitos, digitales, 20 minutos. La huelga empieza con 58 detenidos y 6 heridos. Y la huelga general de la democracia también hacen un balance de lo que ha sido, la incidencia que ha tenido y lo que se ha conseguido tras ellas. Cortan los accesos a Merca Valencia y Mercamadrid, varias televisiones autonómicas sin emisión, y cómo le afecta la huelga, si la segunda es o no. Un miembro, un piquete, herida por arma blanca, y poco más. O sea que, más o menos, pues, lo que te digo, si te quieres informar, si le haces caso al gobierno, pues te va a decir que todo está muy bien, todo está controlado y el seguimiento de la huelga, pues, ha sido mínimo, pero si escuchas a los sindicatos, te dirán que ha sido un seguimiento del 100%. Por eso te recomiendo que busques informaciones alternativas, incluso dentro de los medios, pues que intentes contrastar las informaciones en diferentes medios, porque ya sabes que hay unos medios que tiran hacia un lado y otros que tiran hacia otro. Entonces, pues para hacerte una composición general, te vas a varios y más o menos, según tu criterio, pues juzgas lo que está ocurriendo. 40 minutos sobre las 9 de la mañana, aquí en MB Radio, la red de emisoras que tenemos repartidas por la península, Canarias y Baleares, y una hora menos justo si nos escuchas en Canarias, 8:40. Y no cerramos sin darte pues lo que está ocurriendo en los índices, un repaso ya rápido. En lo que está haciendo el IBEX 35, 0,32% a la baja, perdiendo los 8.000 puntos que ya perdió ayer, pues mantiene esa pérdida. El índice belga, que es el único que ahora se mantiene en verde, 0,06% en positivo. El DAX alemán, que pierde un 0,51%. El CAC 40, 0,05%. El FTSE londinense, un 0,03%. El PSI portugués, un 0,20%. El Eurostock 50, que pierde un 0,49%. Y el ECO 10, que pierde un 0,76%. El FTSE MIB milanés pierde un 0,53%. Y ayer en los cierres de las bolsas en Wall Street. El Dow Jones se dejó un 0,54%, el Nasdaq 100 un 0,40%, el S&P 500 un 0,49%, el Nasdaq Composite un 0,49%, y hace un par de horitas cerraba el índice Nikkei en Tokio con unas pérdidas del 0,67%, pero sigue manteniendo con fuerza los 10.100 puntos. Pues lo dejamos aquí en este inicio de jornada de este 29 de marzo de 2012, jornada de huelga general con seguimiento desigual, y según donde te informes, pues vas a ver que la jornada es de un seguimiento brutal y en otro que prácticamente no tiene seguimiento. Así que la recomendación que te hice antes, si quieres informarte de forma pues más o menos efectiva, pues intenta buscar canales alternativos. En la producción, como siempre, Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos esta tarde a eso de las 19.05. Ya tendremos muchísimos más datos de lo que han hecho los índices europeos, también de la jornada de huelga, y ahí te lo contaremos dentro de unas horitas. Espero que pases el día de forma fantástica, como siempre, y como ya sabes, en un momento pues tendrás este programa subido, este programa que estamos emitiendo en directo, subido al servidor, y podrás descargártelo en formato podcast como el resto de los anteriores. Pues buena jornada, y lo dicho, que lo pases muy bien, muy bien. Y a las 9, pues ya a las 10, pues informativo. No, hasta luego. Venga, muy buenos días. Economía y finanzas, una producción de MB Radio.